10 de la mañana con 27 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales y continuamos en el capítulo 14, Las Enseñanzas en Favor de la Verdad, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? ¿Qué deseas? Pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente. Y al igual que tú, se reconcilian al unirse. En la unión, todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento. La percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia, en vez de un ayudante en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar ni encontrar. Está donde quiera que estés, pues está en tu interior. Aún así, puedes reconocerla o pasarla por alto, o bien puede ser real o falsa para ti. Si la ocultas, se vuelve irreal para ti por haberla ocultado y haberla revestido de miedo. La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Pero no puedes saber esto, pues al ocultar la verdad en el miedo, no ves la razón alguna para creer que mientras más mires de frente al miedo, menos lo verás y más claro se hará lo que oculta. ¡Wow! No, la verdad que este apartado necesita uno leerlo detenidamente, meditarlo, cada frase. Así que si ustedes tienen el libro, los invito a que lo hagan, que se tomen el tiempo, tal vez si no tienen ahorita el momento adecuado, pues lo hagan en el momento que ustedes puedan, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado de la verdad, muchas veces hemos hablado que estamos eligiendo entre la oscuridad y la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya no hay algo que les esté mintiendo. Sin embargo, aquí nos está diciendo que la verdad yace en tu interior, ¿no? Y está donde quiera que tú estés, porque está en tu interior. Por más de que digamos, ¿cómo puedo encontrar la verdad? ¿Dónde voy a ver la verdad? Ya hemos dicho que la verdad no se necesita justificar. Y por eso no se necesita justificar, ¿no? Porque o puede ser real o falsa, dependiendo de cómo nosotros la queremos ver. Si la ocultamos, se va a volver falsa, o sea, se va a volver irreal, ¿no? Porque la estamos ocultando. Y la estamos encubriendo, la estamos modificando, la estamos poniendo un vestuario, un personaje que le llamamos miedo. Entonces, por eso nos dice que la verdad ya se oculta bajo cada piedra angular del miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Pero también nos habla de que cuando tú sabes que la verdad existe y está en ti. Entonces, empiezas a ver todo de manera diferente, ¿no? Empiezas a ver la unión en lugar de la separación. Empiezas a contemplar la luz en lugar de la oscuridad. Empiezas a sentir el amor en lugar de la infelicidad, ¿no? Y así. O sea, todo lo que realmente es verdad se da por manifiesto. ¿Cuándo? Cuando tú eres consciente de ello. En los momentos más, más locos de nuestra vida, por así decirlo, en los momentos que vemos más oscuridad, en los momentos en los que no vemos la luz, en los momentos en los que nos sentimos desprotegidos, y esos momentos me refiero al estrés, al miedo, a la preocupación, a la angustia, al dolor, a todos esos sentimientos y emociones que sabemos, ¿no?, que nos quitan la paz. Cuando estamos viviendo a través de esas emociones, estamos viviendo a través de ese personaje o de esa manta que le pusimos a la verdad, porque la estamos ocultando y no la vemos y decimos, pues no es real, pues no, no va a ser real, va a ser irreal. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos ocultando y la estamos revistiendo, como nos dice el apartado, de miedo. Cuando la mente está enfocada totalmente en la inconsciencia o en la oscuridad y se niega a abandonarla, o sea, ¿cuándo nos negamos a abandonar la oscuridad? Cuando queremos tener la razón y no importa, o sea, a qué nos estemos refiriendo, pero queremos tener la razón y eso implica que discutamos, que nos enojamos, que nos sintamos fuera de nuestro centro, o sea, que no nos sintamos en paz ni felices. Porque nadie en este mundo que diga, tuve una discusión y soy feliz teniendo la discusión, no, no es cierto. Nadie es feliz teniendo una discusión. Por más de que alguien te diga, sí, yo soy feliz discutiendo, no es cierto. No es cierto. En el momento no eres feliz. Y por más de que supuestamente ganes una batalla en algo, de una discusión, al final de cuentas, dices tú, pues, si lo dices con la cabeza totalmente tranquila, pues empiezas a ver y a sentir, ¿no?, que estás haciendo cosas en las que otra persona se siente mal. Y no tiene que ver contigo, obviamente, ¿no? Pero las acciones que uno hace pueden desarrollar o desencadenar que otra persona se sienta como se sienta. Hemos dicho muchas veces que nosotros somos responsables de lo que sentimos y hacemos, ¿no? No los quiero desviar de ahí. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que actuar también con sabiduría, con amor. No podemos decir, cada quien es responsable, pero yo te voy a insultar y esto, pero tú eres responsable si lo tomas o no. Ahí también estamos indicando que también estamos en la locura. Porque una persona consciente no puede decir eso y hacer eso, ¿no? Es decir, somos responsables, pero tú eres esto, esto, esto y esto otro. Ahí no hay algo que avale, ¿no?, lo que realmente estamos haciendo. Cuando estamos totalmente despiertos, conscientes, no insultamos, no agredimos, no hacemos algo que marque una separación entre nosotros y los demás. Al contrario, buscamos la unión a través del amor, a través de la aceptación. No porque alguien llegue en un mal momento de nuestra vida, significa que así vamos a actuar con esa persona siempre, ¿verdad? Por eso el dicho de cada cabeza es un mundo es cierto. ¿Por qué? Porque si tal vez a mí me conocen y en el momento yo estoy muy triste, ¿no?, por lo que sea, y han de decir, ah, esa persona no, sí, se ve muy gris, muy opaca, muy esto. Si en otro momento me conoce alguien en la que estoy muy feliz, van a decir, no, es una persona muy feliz, ¿cómo dices eso? O si en otro momento me ven cuando yo estoy enojada en mi locura, van a decir, uy, es una lunática, ¿no? ¿Y quiénes van a tener la razón? ¿Quiénes? De todas las personas que tengan un concepto de mí, ¿quién va a tener la razón? Díganme ustedes. No importa. No importa. Obviamente, pues nadie, ¿no? Nadie tenemos la razón. Ni siquiera yo misma te puedo decir cómo soy, quién soy. ¿Por qué? Porque mientras yo me siga identificando con un personaje, con mi nombre, Janet, pues voy a actuar referente al personaje que yo me quiera poner. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Pues puedo ser todo y puedo ser nada, ¿no? Puedo ser todo lo que ustedes quieran pensar de mí, o puedo ser nada de eso, lo que ustedes piensan de mí, o lo que yo pienso de mí, o lo que yo creo que soy, ¿no? Entonces, en la verdad radica el quitarnos todo esto, desprendernos de todo esto, de todas las ilusiones, y estar en paz con ello. Muchos de nosotros nos atamos a nuestra personalidad, a lo que creemos ser, nos importa lo que la demás gente opine de nosotros. Y hay gente que no. Y yo le aplaudo a esa gente, la verdad, le aplaudo a esa gente que no le importa lo que la otra gente piensa de ellos, porque tienen un paso adelante nosotros. Y no me refiero a personas de que totalmente están en la locura, no. Me refiero a las personas que saben que independientemente de lo que opine la otra gente, no los va a clasificar en lo que ellos creen que uno es, porque saben que no son lo que la otra gente piensa que ellos son. ¿Y me entendieron? Hay personas que no se toman personal los comentarios de los demás o los juicios de los demás. Ya vemos personas que sí nos importa lo que la otra gente opine de nosotros, ¿no? Y por eso actuamos como actuamos en algunas situaciones, con algunas personas. Actuamos diferentes con nuestra familia, actuamos diferente tal vez con los amigos, actuamos diferente con los compañeros de trabajo, actuamos diferente con los niños, con los sobrinos, con los hijos, con los vecinos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no somos genuinos para todos? ¿Cuántos pensamientos tenemos en nuestra mente? Imagínense, para que nos digan: ah, ahora vas a hablar con un niño, entonces tienes que actuar de esta manera. Ah, ahora vas a hablar con tu jefe, ahora tienes que actuar de esta manera. Ah, ahorita vas a hablar con tu pareja, ahora tienes que actuar de esta manera. Por lo general, con las personas que más convivimos, son los que más ven todos esas metamorfosis que pasamos, ¿no? Y ni aún así ellos nos pueden conocer, porque nosotros mismos no nos conocemos. ¿Cómo nos va a conocer alguien si nosotros mismos no nos entendemos? Últimamente, o sea, a mí me ha quedado más claro eso, o sea, y lo digo con toda humildad, no con otro aire, ¿no? Al momento de darme cuenta de cómo si llegan esos pensamientos inconscientes, o cómo llegan estos recuerdos, y dices tú: mira, te estás sintiendo así porque estás trayendo recuerdos del pasado, fíjate. Entonces así como que es cierto. Aunque sea de hace 5 minutos, el que traigas ese recuerdo que te hizo enojar, o lo que haya sido, o que te ponga triste, son recuerdos del pasado. Y uno sufre al recordar algo que no está sucediendo ahorita. Esa es la realidad. Entonces, yo me doy cuenta más en estos últimos días, o sea, de cuántas cosas se aprenden, cuántas cosas realmente o pueden hacer sentido o no, cuántas cosas el ego se prende. Y si no lo quiero minimizar, va a seguir creciendo. Si no lo apago, va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque a veces la mente racional quiere poseer todo. Y en eso radica querer tener la razón. En eso radica justificar el por qué quieres tener la razón. Y cuando uno justifica y quiere tener la razón es porque realmente no la tenemos. Es porque realmente eso que estamos pensando no existe. Es una ilusión y es irreal. Nos atamos a muchas cosas que sabemos que no son reales. Y no sé por qué las conservamos. Por eso les digo que ahora con más... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, que ahora me doy cuenta, o sea, de realmente cómo me dejo llevar por la inconsciencia. Y cómo, o sea, sabiendo lo que ya hemos aprendido, a veces puede venir el ego o la inconsciencia a invadirnos porque le abrimos las puertas, por no estar presentes, por no estar conscientes. Y yo les he dicho muchas veces, ¿no?, de todo esto. Sin embargo, como que ya está llegando un momento en el que yo misma ya no quiero aceptar esto. Ya no quiero aceptar los regalos del ego. Ya no los veo necesarios. Es cierto que todavía, o sea, en muchas cosas estoy aprendiendo. Pero hay muchas cosas que ya no quiero volver a aprender. Y me doy cuenta de la paz que se puede sentir al liberarme de lo que no es real. Y la verdad, se siente muy bien. No sé si sea verdad o no, pero me gusta pensar que realmente en la verdad radica la paz. En la verdad está el amor. Y en la verdad está el Espíritu Santo. Y en la verdad está todo. Y en todo estamos todos. Y si todos estamos unidos, entonces, ¿qué necesidad tengo yo de hacer separación? ¿Por qué la necesidad de querer estar separados? Pregúntate eso. ¿Por qué te quieres sentir separado de ciertas personas o de ciertos acontecimientos? ¿Por qué? Sabemos que todo eso es una ilusión, ¿no? Pero si quieres seguir en la ilusión, por lo menos pregúntate dentro de la ilusión, ¿por qué quieres hacer eso? Y hasta dentro de la ilusión te puedes dar cuenta, ¿no?, de que te va a llevar a otras ilusiones, pero te vas a dar cuenta de lo absurdo que llegamos a ser al querer conservar lo que realmente no es necesario conservar. Bueno, yo creo que esto tiene mucho más. Yo creo que para la charla del próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito de ello. A ver si me acuerdo. Y bueno, con esto voy a finalizar. ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? Y voy a irme a la lección 108. Los invito a que lean el apartado que les acabo de hablar, porque sí es extenso y no lo finalicé completamente, ¿no? Me desvió un poquito. Pero pues, si algo más le puedo agregar aquí, es de lo que nos dice, es que la única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del mundo dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. ¡Wow!

Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.